web y lo llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surland sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surland en tiendasurland.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surland, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25.000 pesos. Esta primavera florece en nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, aquí estoy con sueño por culpa del espectáculo ayer, muy, muy divertido. El stand-up que hicieron en Estados Unidos, ¿lo viste? Muy bueno, un show, pero increíble, entre 12 avejentados, comediantes, pero muy divertido. Yo no me reí, lo encontré más bien parecido a Titanes del Ring, una cosa así. ¡Te voy a destruir! Es que lo otro era llorar y decir, mira, nosotros podemos creer que tenemos políticos divertidos y patéticos, pero los gringos son están más cagados. Son amateurs. Sí. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo .cl y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, gracias por bajarme la música, Master Rodri. 5 grados y 7 décimas y una temperatura máxima de 18 grados, día nublado en la capital del reino, Marcelo Comprini. Apt, Carla Martínez a Pablaza. Hola. Aló. Hola. Hola. Tú sí no viste a los patéticos ayer, ¿no? No, hijo. Me va quedando poco de masoquista. No, tú sabes que yo el Trump, todos sabemos, es un payaso, es un niño chico, qué sé yo. Lo que pero a mí Biden me decepcionó también. Bueno, después podemos hacer análisis en realidad. Sí, pues vamos a la encuesta del día de hoy. Recuerden, Marcelo, que Marco se comprometió a hacer el análisis. No, un análisis profundo. No, sí. Pero ya Marcelo se me adelantó dos espacios y yo ya no, solo tengo tema. Ya solo no tengo fue. Tema, no tengo tema. No, gracias, compañero. Voy a tener que votar estas 8 hojas que tenía aquí escritas, pero no importa. Qué falta respeto. No importa, Marcelo, entiendo. Ay, que es un afán tuyo. Qué tincao. No, está bien, sí. Está bien, dale nomás, Marcelo, explica lo que es la encuesta. Hoy día vamos a hablar de economía, porque además tenemos una entrevista que tiene que ver con ese tema. Después de estos meses de dificultades económicas, se ve un futuro difícil. Hay medidas para ayudar a que las empresas contraten nuevamente a la gente. Empieza a volver la normalidad, por lo menos en los traslados. Entonces las empresas empiezan a funcionar nuevamente. La normalidad en los traslados. Entonces la pregunta es, ¿sientes que tu situación económica tiende a mejorar? Esa era una cosa de percepción. ¿Qué? Y la alternativa es... ¿Percepción? Perdón, es que ando había entendido otra cosa. Sí. Y las alternativas son sí, felizmente, no, veo difícil el futuro. Alternativa 3, la pandemia no me afectó. Y alternativa 4, estoy mal desde antes. ¿Qué? Percepción. Había entendido otra cosa. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el proyecto de presupuesto 2021, el que corresponde a un gasto total de 73 mil millones de dólares. Hasta las 17 horas, los partidos políticos y sus distintas alianzas electorales tienen plazo para realizar la formalización de pactos de cara a las primarias municipales y de gobernadores regionales. El MinSal reportó 1.622 casos diarios por coronavirus y 27 fallecidos. Positividad asciende a un 5,61%. Autoridades presentaron las cuadrillas sanitarias. Son 97 jóvenes que viajarán por la región metropolitana para resolver dudas sobre el COVID-19. Desconocidos atacan y queman dos vehículos policiales en medio de un operativo en Contulmo. Al menos tres uniformados resultaron heridos. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el ataque fue perpetrado por un grupo muy organizado. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones del gobierno al proyecto de reajuste al salario mínimo, que consideraba un aumento de 6.000 pesos. Y con esto termino. El presidente Donald Trump y Joe Biden enfrentaron su primer cara a cara en el debate presidencial rumbo a la Casa Blanca, que estuvo marcado por interrupciones y descalificaciones. Interesante, ¿eh? Bueno, sí, muy bien. Comenzamos este programa. Carla Martínez, ¿por dónde? No, yo no voy a pautear, Marcelo. Por favor, que Carla Martínez haga su trabajo con limpieza y tranquilidad. Hoy, mira, ¿qué pasó ahí? Si quieren partir de manera inmediata con el análisis que se comprometió Marco Silva sobre el debate presidencial de Estados Unidos. Ya está todo dicho, ya Marcelo lo comentó dos veces. Y pero estás para de aquí una tercera. ¿Pero estás de acuerdo conmigo, entonces? No, si no, miren, yo déjame acá nomás con mis hojas, yo veré lo que hago. No hay problema. No, va a hablar de nuevo, mira. De nuevo va a hablar. Si no quiere opinar, yo opino, porque yo lo vi. Ya apartamos de nuevo el programa. Pero Marcelo, quedamos en un compromiso de que yo iba a ver. Bueno, comenta tú, por favor. Marcelo, todo tuyo el espacio, ahí está. Coméntalo. Ya, yo comento, yo no lo vi. Yo comento. Qué terrible. Dale, comenta. Yo no lo vi. Qué terrible. No lo vi. No juego más, ¿ah? Y lo que puedo comentar es. Que bueno, como no lo vi, entonces lo que puedo decir ahora ya es que, como no lo vi, lo que uno percibe porque no lo vio, y como leyendo las noticias, que se trataron mal. Perfecto, eso es un buen resumen. Pero no lo vi. No. Hablando en serio, ustedes me confirman si lo que dice la prensa escrita hoy es correcto, me imagino que sí. Que parece que se trataron muy mal, se interrumpieron todo el rato. En algún momento Joe Biden le dijo payaso a Donald Trump. O sea, era una cosa como un poco como la música que pone Master Rodri. Sí, un poco claro. Eso, un poco un circo. Vamos, Marco, dale. No, es que sí, de verdad, la falta de respeto en este programa es demasiado. Yo quiero hablar a los chuchis de que soy una persona atrapada. Y Master Rodri, ya entendí, que es un tipo que además Master Rodri es un tipo que prefiero mucho más a Mariano. Mariano es un tremendo control. Incluso Manolito en la tarde, que es un niño, pero bueno, está bien. Yo entiendo, Marco quiere ejemplificar lo que pasó ayer con su propia personificación actual. No. Para nada, Marcelo. Pero como diría mi madre, como diría mi madre, este chico Marco se taimó. Se taimó y no quiere nada, no sabemos qué hacer con él. No recibe la mamadera, no quiere nada. No quiere no nada, el niño. Vamos con otra noticia entonces, Oye, la otra pero noticia. Pero viste que se pautea justo cuando voy a hablar, quiere él cambiar la noticia ahora. Mira. Vamos. Ya, entonces no, sí, entonces habla. Impresionante. No te voy a responder a ti, no te voy a responder a ti, voy a responder a Carla Martínez y a Pablaza. Ojalá solo las autoridades de la emisora estén escuchando esto y se aplique el esperado bono de paciencia para mi persona. Ah, y a nosotros, oye. Oh. Ah, oye, nos merecíamos eso, ¿eh? Yo, mi primera noticia tiene que ver con la cadena nacional que hizo anoche el presidente Sebastián Piñera, que, mira cómo se van juntando los temas, era a la misma hora que el primer debate presidencial de Estados Unidos, a las 9:30 de la noche. Buen timing. Ni se supo. Así que yo sí vi la cadena nacional del presidente de la República porque era importante saber qué va a pasar con el presupuesto del próximo año, considerando la situación económica que vive nuestro país a raíz de la pandemia, por supuesto, del COVID-19. Ayer el presidente Piñera en una actividad decía que él sentía que la economía ya iba repuntando, que íbamos por mejor camino. Se habla de que, o dijo él ayer, que el presupuesto va a tener un gasto total de poco más de 73 mil millones de dólares y va a estar enfocado, y de hecho ese es como el rótulo que se le puso a este presupuesto, el presupuesto del empleo, porque va a estar muy enfocado en el impulso de la ley de protección al trabajo y el subsidio al empleo, donde ahí se espera poder recuperar al menos 1 millón de puestos laborales, lo que contempla ahí una inversión de 2 mil millones de dólares. También este presupuesto, y era que no, va a estar enfocado en materia de salud, contempla recursos adicionales para poder combatir la pandemia. Sabemos que esto tiene para largo. Ese presupuesto va a estar destinado para adquirir de forma oportuna las esperadas vacunas seguras, eficaces, decía el presidente, para poder proteger a nuestros compatriotas. Y eso, solo eso, va a implicar un gasto de 1.067 millones de dólares adicionales al presupuesto que ya tiene la partida de salud. Ya. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? ¿Qué más o menos por dónde va nuestra encuesta de hoy, ¿no? Si la gente siente eso también. Y fíjate que esto también creo que podría abordarse, eso de las 8 a.m., el tercer eje importante de este presupuesto para el próximo año tiene que ver con las pymes y el mundo del turismo. Se va a incorporar un fondo especial por 120 millones de dólares para poder fortalecer subsidios, capacitaciones y acceso al crédito, entre otras iniciativas. Eso es lo grueso. Ojalá, yeah. Ojalá. Perfecto. Bueno. Ya, ¿a dónde más podemos trasladarnos, Carleta? Trasladémonos al... Súper tarde. Ya pasaron los gracias, titulares, Mate Rodríguez. No, lo siguiente tiene que ver, por supuesto, con el tema de la pandemia. Brevemente los números: 1.622 casos nuevos, 27 fallecidos. La región metropolitana sigue registrando la mayor cantidad de casos, seguido por Magallanes, Los Lagos y Biobío. Se anunció también las cuadrillas sanitarias. ¿Qué no es eso? La revisaron ayer. Es un grupo de jóvenes, muchachos, 97 jóvenes, que son del área de la salud, de la educación, de las ciencias sociales, que tienen una función, decía la subsecretaria pública Paula Daza, una función muy importante, que es en el fondo estar en terreno, movilizándose por distintos lugares, comunas de la región metropolitana, educando, promoviendo una buena salud, promoviendo el modo COVID en el que estamos, resolver dudas del plan paso a paso, te diría que incluso, y por qué no decirlo a esta altura, enseñar a algunas personas que todavía no saben ocupar la mascarilla, por ejemplo. Por ejemplo, como decía Marco ayer, que se las ponen en cualquier lado. Oye, es que impresionante. Yo ayer... Que creen que colocarla dentro de la cara, de la órbita de la cara, ya están protegidos. Es muy, muy tarada la gente. Ah, y están enseñando eso entonces. O sea, es un todo. Si tú te topas con uno de estos jóvenes de la cuadrilla, tú puedes preguntarle desde, no sé, dónde podrías ir a una, dónde está la residencia más cercana de tu lugar de domicilio. Todo. Saben todo. Desde cómo ponerse una mascarilla hasta todo. ¿Y están vestidos así como es como un corpóreo de un COVID? No, no, no. Ah, pero sería bonito. No llevemos el tema a eso. Yo creo que no. ¿Un te corpóreo pido del, un poquito, de un, de una un leve COVID, altura, así, estamos como en pandemia. Una pelota con unos pinchos. Mira que un corpóreo. Me parece, ese ha sido como el meme y parece que no es tan así finalmente el coronavirus, ¿eh? ¿Cómo? ¿No era así? No, ¿cómo no era ¿cómo así? No era así. Oh. No era una pelota, han visto como una pelota con punta. Verde, no, la pelota verde. Sí, verde. Lo han puesto así. No, no, no hay colores, otra cosa. Es más bien parecido, es más bien parecido a Alejandro Guiller. Es como un Alejandro Guiller con el pelo quiscudo, como diría mi madre. Pero bueno, ustedes sigan con su metáfora ahí. Está bien. Ya, pero entonces, ¿cómo es? Es que no es reproducible, eso es una invisible pintura. Es invisible a los ojos porque es a esencial para el corazón. Ah, perfecto. Comprendí. Román, o sea, el coronavirus es el principito. Mira. Es el principito del fin. Sí. Exactamente. Exacto. Bueno. Oye, a propósito de coronavirus, ustedes saben que afecta a muchas áreas. Hay algo que se ha discutido harto durante los últimos días y tiene que ver con el tema del regreso a clases. Ayer la atención estaba concentrada en Pelarco, en la región del Maule, porque ahí volvía, se suponía que volvían varios colegios. Hubo un colegio puntualmente que tuvo que retroceder. ¿Un colegio? No, yo no he robado ningún colegio. El humor se facilita. El humor se facilita. Escucha, que se burla. Se burla del defecto del otro. Mal ahí. Súper mal. Súper mal. No, si tú no lo haces. El colegio. El colegio, quise decir. Eso. Es que supieron lo que pasó ayer con un colegio de Pelarco. En Pelarco fue alcaldesa. Vamos, Pelarco. La Argantoña. Oye, ¿qué pasó? Que ahí fui criado de alguna manera Nanito Calderón. Partió todo. Ahí claro. Partió todo, dice. Carrera de caballo. En carrera de saco, no sé. Tomar leche debajo de una vaca. Ahí es claro. Donde comienza todo. Jugando al ring raja. Pero de potrero a potrero. Es otra cosa. Exacto. Es otro tipo de... Bueno, ¿y qué pasó en Pelarco? Lo que pasa es que ahí hubo un pequeño impas entre el subsecretario de Educación y el presidente del Colegio de Profesores, justamente respecto a un colegio de Pelarco que se suponía que ayer tenía que abrir sus puertas. Y hubo ahí una confusión porque el presidente del Colegio de Profesores dijo que uno de los colegios que ya estaba abriendo, que ya había recibido alumnos, había confirmado un caso de un profesor COVID positivo. Eso es lo que iba a pasar. Y finalmente el subsecretario corrige la información y dice que primero que no se trata de un profesor contagiado, sino que es una persona personal que no personal es educativo. Personal de tierra. Y que es de otro establecimiento que finalmente decidió no abrir a propósito de este caso y que no era el establecimiento que sí abrió. Está súper clara la cosa de Pelarco. No, es de otro lado. Bueno, pero el presidente del Colegio de Profesores es el que tiene que explicar por qué dio mal la información, entonces. Métete a su Twitter a ver si dijo algo nuevo. Se explicó algo. Mario pero ya hay colegios que volvieron en la región del Maule, en la región de la Araucanía, en los ríos, en los lagos, y está muy pendiente lo que va a ocurrir el lunes 5 de octubre porque hay cuatro colegios que ya pidieron volver. El Colegio Tabancura de Vitacura anunció que vuelve el 5 de octubre. Los colegios Los Andes y Huelén, también de Vitacura, anuncian que vuelven. El Cordillera de la comuna de Las Condes también. Y en el caso de la comuna de Pirque, 5 establecimientos, 2 liceos y 3 escuelas se preparan también para abrir y recibir alumnos de manera presencial. Recordemos que esto es voluntario, o sea, los padres, los apoderados de estos colegios que estamos mencionando pueden en el fondo no enviar a sus hijos, a sus pupilos, sí, alumnos. Descendientes, pero, herederos. Pero ¿no? si deciden no enviarlo herederes, presencialmente, sí. Ojo con esto, chiquillos, que voy a decir, porque es muy importante. Si ustedes, apoderados, padres, deciden no enviar a sus hijos de manera presencial, el colegio tiene la obligación de seguir entregando el contenido de manera online. Ojo con eso. Yeah. Claro, es lógico. Oye, estaba así viendo, Mario Aguilar no se no rectificó ni aclaró nada. Hace 14 horas, es decir, como a esta hora, como en la tarde de ayer, dijo, ¿se acuerdan de el ministro de Educación que hizo un gran despliegue sí. comunicacional por la apertura de colegios en Pelarco? Ayer volvieron poquísimos alumnos, ya que la gran mayoría de los apoderados no confía. John y hoy han debido cerrar John, el liceo. John, y ¿qué tiene y que John, ver John Lennon? John Lennon. Carla, ¿qué tiene que ver John acabas, Lennon? Acabas de criticar lo mismo. Toma, Luisa Adrede, para que ya. veas lo que se siente. Y hoy han debido cerrar el liceo por docente John. Y auxiliar con COVID-19. Bueno, es decir, esa información es la que en el fondo contesta el Ministerio de Educación. Lo que es verdadero es que efectivamente fue muy poco alumno. O sea, habían tres por clase, dos por clase. Eso es claro, lo que era un colegio ayer. Que tenía era un colegio que tiene capacidad para 300 alumnos y llegaron 9. Claro, o sea, mira, no sé, la gente, ayer nuestra encuesta lo dejó en claro que la gente en general tiene miedo de mandar a sus hijos al colegio. Pero es que el problema yo creo que ha sido el debate comunicacional que ha llevado adelante el ministerio, que ha puesto como una cruzada el volver a clase, en vez de hacerlo consensuado con el Ministerio de Salud le tuvo que decir, no, aquí el que manda soy yo, compadre, como 3 o 4 veces, entonces no se le ha jugado bien comunicacionalmente el ministro para nada. Además que puede haber sido la oportunidad como para decir, vamos a la vanguardia tecnológica, vamos a dotar de computadores, internet a todo el mundo, digamos, hacer nada, no pasó nada, digamos. Con sí, yo creo que la información, en términos de comunicación, para la gente llega, por un lado, esta visión del ministerio que quiere que ojalá los alumnos vuelvan lo antes posible. Está el Ministerio de Salud, que tiene una visión tal vez un poco distinta, y está el Colegio de Profesores, que dice todo lo contrario. Entre todas esas cosas, la gente no confía finalmente en nadie y prefiere que los niños no vayan. Por eso, la culpa es de todos los actores. Lo que dice mucha gente, yo no tengo niños, no tengo a quién enviar al colegio, pero sí escucho otras voces de gente que sí tiene, que sí está en esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Los mando o no los mando? Y claro, en el fondo muchas personas, el tema que tienen es que si bien se ha dicho majaderamente que los niños no serían un riesgo tan alto si alguno se contagia, a pesar de que han muerto niños por COVID-19, pero en mucha menor cantidad que el resto de la población. Porque viven con su abuelo. Pero claro, hay muchos niños que en el fondo en sus casas hay muchos adultos que sí... podrían transformarse en un riesgo en el fondo para las otras personas, no para el niño. Y obviamente es que la discusión más profunda, y ahí también recordemos que se metió la ministra del Trabajo, María José Saldívar, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que también habló esta semana respecto a eso, que en el fondo el tema del colegio influye mucho en el tema laboral. Porque, aunque no lo queramos reconocer, los colegios no solamente cumplen el rol educativo, sino que también cumplen el rol del cuidado, de la guardería, como dice Marco. Yo creo que la comunicación es clave. Y yo creo que esa sensación de que los niños se van a ir a contagiar al colegio es la que tiene todo trancado. Eso es lo que hay que eliminar. Hay que decir, los niños no se van a contagiar en el colegio, pues se van a tomar las medidas para que no se contagien y no contagien a nadie. Y eso se puede hacer si se hace bien. Porque, claro, si tú decís que vayan los niños al colegio y se contagien y ahí vemos qué hacemos, por supuesto que nadie va a mandar a los niños. Sí. Entonces, el tener esa sensación es lo que mantiene estancada la situación. No, y yo creo que también lo que genera mucha duda en los apoderados, en los padres y apoderados, es que como esto es voluntario, en el fondo, si tu hijo se contagia, ¿quién es el responsable que se contagia? Tú, porque tú decidiste mandarlo. Sí, ese es el tema. Sí, finalmente es eso. Por eso que los papás y apoderados no van a mandar. Prefieren, están privilegiando la salud, que además, dicho sea de paso, es lo que nos han dicho que se privilegie, ¿no? desde el primer día. En la región metropolitana hay 16 colegios que están esperando respuesta del Ministerio de Educación, porque tampoco la cosa es llegar y decir yo quiero volver, ya volvamos. No, hay que revisar las condiciones del colegio, revisar una serie de medidas. De hecho, hay colegios que no han cumplido con ese tema y no han podido volver. Entonces, hay lista de espera. Tampoco digamos que la cosa es como llegar y hacerlo, porque no es así. No. Así que yo creo que el lunes de todas maneras va a ser noticia respecto a cómo va a ser este regreso, aunque me da la impresión a mí que como son colegios de, por ejemplo, comuna de Vitacura, Las Condes, me da la impresión que pueden ser establecimientos que tengan una infraestructura mucho más preparada para poder enfrentar ahora el regreso, porque eso es lo otro. Sí, el tema es una cuestión de metros cuadrados finalmente, porque también, si vuelve todo el colegio con la distancia social, no caben los alumnos dentro de los metros cuadrados que tiene el colegio nomás. Es una cuestión matemática. 2 más 2 es 4, claro. Claro, pero dentro de eso hay muchas fórmulas también que vienen de lo que ha pasado en Europa. En las fórmulas que implementaron los ingleses no es lo mismo que los franceses o los españoles, y por tanto hay que revisar y tiene que ser con mucha claridad qué es lo que el Ministerio de Educación determina que es el protocolo, porque pero obviamente eso debe no pueden estar, volver, ¿no? Todo no lo hemos visto. Lo que pasa es que comienzo recordemos que el regreso a clase estaba contemplado un paso más en el 4 y el 5, si no me equivoco. Y ahora está ahora yo escucho al ministro que dice 3, 4 y 5 del plan paso a paso. Hay varias cosas que se han modificado también en el camino. Porque, o sea, un niño podría ser educado en un transporte escolar hacia una comuna donde está su segunda residencia. Por y ejemplo, eso me parece que podría ser legítimo. O sea que tu hijo se va en un bus con distancia social, con el profesor, le enseñan matemática y de vuelta le enseñan el lenguaje. Y el profesor de matemática lo meten en el equipaje. Y de ahí tenía una clase como de, yo creo, depende de dónde vayáis, pero por ejemplo, una hora y media, dos horas, podéis tener educado. Además, en esas circunstancias es muy fácil que explique, por ejemplo, problemas como una mosca va desde Las Condes a qué velocidad, claro. ¿Cachai? Mañana lleven una mosca al bus y chao. Exacto. Y todos los buses se van y vuelven en la tarde y se acabó el problema. Oiga, pero es que no tienen creatividad también. Antes que termine el bloque, una noticia que va a estar marcando la jornada de hoy, sobre todo en lo que está pasando o lo que no está pasando en la oposición, porque hoy se tienen que inscribir las candidaturas a primarias municipales y de gobernadores regionales en el Servicio Electoral. Hay plazos para formalizar estos pactos, dependiendo de cómo lo hagan, si lo hacen de manera presencial o de manera virtual. Y como les digo, en la oposición, hasta ahora no se han puesto de acuerdo en lo que van a hacer, porque recordemos que el Frente Amplio puso carta, condiciones. Se filtró una carta a la Democracia Cristiana hablando de las condiciones del Frente Amplio, que básicamente, ¿cómo se dice? Lo mandaban a Oracle, te digo. Ahí era lo mismo que nada. O sea, como diciendo, ¿qué venía a poner condiciones si quedan 48 horas? Vamos en un pacto y veamos cuáles son los mejores candidatos y déjate, pues. Es como un poquito así, ¿eh? Pero todo crispado. No. Oye, y también, ojo, cortito, esto es muy cortito, hoy también se tiene que ver en la Cámara de Diputados qué va a pasar con la propuesta del gobierno de salario mínimo, reajuste de 6.000 pesos. Oye, y una cosa que está ahí como de trasfondo y lo vemos y casi no lo comentamos porque ya se ha hecho común, pero ayer, antes de ayer, hubo nuevas maquinarias y camión quemado y ayer unos autos de, o sea, no, unos vehículos, porque no son autos, vehículos de carabineros policiales quemados. Está súper, súper tensa la cosa y violenta. En el sur se mantiene, en realidad. Y como que ya nos acostumbramos y ya ni siquiera es noticia. No lo tenía yo aquí. El deporte chileno, el fútbol chileno, ayer dos derrotas en las visitas de Colo-Colo y Universidad Católica. La Católica quedó definitivamente eliminada de la primera fase de la Copa Libertadores, a pesar de que queda un partido. Colo-Colo tiene una posibilidad todavía. Pero se ve mal nuestro pero nivel. Pero fíjate que yo leí a mucho colocolino, corríjanme ustedes si es que tuvieron la oportunidad de ver algo del partido. Es que no soy colocolino yo. Que es, no, pero un zapping.

prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. 4 grados ya. Con 9 décimas y son las 7:34 y tenemos encuesta, ¿no? Exactamente, hoy día estamos preguntando de la economía, de las medidas que se han tomado y cómo eso está afectando a la gente ahora que ya hay desconfinamiento y la gente vuelve a trabajar, las empresas retoman la normalidad. ¿Sientes que tu situación económica tiende a mejorar? Es la pregunta. Las alternativas son sí, felizmente. Alternativa B, no, veo difícil el futuro. Alternativa C, la pandemia no me afectó. Y la alternativa D, estoy mal desde antes. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Pero no pone la base adecuada, se equivoca nuevamente. Pero esto qué no es la base del juego. Dios mío. Oye. Tampoco es esta. No. Ya no me acuerdo, ¿vale? No, es el resumen. No, no es el resumen. Ya ni importa. Estoy jugando con nuestros sentimientos. Apretando todos los botones. Con fuego. Oye, traje de todo hoy. Así que atento. Ah, espera, me faltó algo que voy a abrir acá para. No. Nos estamos portando bien. Vamos a ver. Tener aquí. Problemas. Yeah. Ya. Ahora sí que sí. Primera pregunta. ¡Ah, ya! ¡Qué pesado! ¿Esa es la encuesta, Master Rodríguez? Sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Yeah. Vamos. ¿Quién es Carolina Rodríguez Solorza? Es una más prima conocida, tuya, muy más bonita. Más conocida como 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Carlita. La. No. Es una persona, ¿cómo? Les voy a dar una pista, que está de cumpleaños hoy. Ah, ¿Lucerito? No. De ser una cantante. No. ¿Está de cumpleaños hoy, dijiste? Hoy. ¿Cómo se llama? Hoy. Se llama Carolina Rodríguez Solorza, más conocida como La Crespita. Y aquí hay dos personas que llegaron. La Crespita, mira, aquí alguien decía Yuri. No, lejos, Crespita, lejos. Rodríguez, la boxeadora. La Crespita Rodríguez, la boxeadora, Rodríguez. La mejor boxeadora. Pero no la hemos visto, ¿eh? Femenina en Chile. Es que ya, dice, yo creo que hace. Mira. Se la juega con un cargo, ¿no? Se la juega, pero era Crespita la respuesta correcta y lo dijo Esteban Troncoso y Fernando Porter. Ya. Crespita Rodríguez, no, está hoy de cumpleaños. Porter puso la Cespita. Pero se equivoca al escribir en la moto. A ver. Sí, la Cespita. La Cespita, pero se entendió. Oye. Se entendió. Y Esteban puso con K, Crespita, así que el punto. Sí, es que algunos le ponen con. No, es que algunos lo escriben con K y otros lo escriben con C. Oye, y está, ya que estamos hablando de ella está en actividad, así que. Yo creo que ya volvió. Porque en algún momento, no sé si se acuerdan ustedes, primero tuvo guagua, que eso necesariamente implica alejarse un ratito de la profesión, y después, no sé si se acuerdan, ella tuvo que operarse de un tumor, que incluso, y yo creo que ya no es tan joven tampoco, a ver. Es joven, es del 83, jovencísima. Ah, jovencísima. Sí, jovencísima. Porque sí. Oh, muy, muy joven. Muy, muy, o sea, joven. No sé, yo soy del 85, debo tener un cuarto de la capacidad muy deportiva de Crespita y soy muy joven. Y activa. Se ve. Tú debes tener, Carleta, deberías comprarte esos punching ball, un punching ball con la cara, por cada lado del punching ball, la cara de Marco y la cara mía. Que sería buena. Sí. No voy a pensar. Va a regalo, chiquillos. Entonces, ¿eh? Va de regalo. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Tenemos una desconfianza legítima con los partidos. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ciudadanía plena. Hablamos recién de eso. La NFP. La NFP. No. Por los partidos de fútbol. La ciudad. No. Tenemos una desconfianza. Los profesores, Mario Aguilar. No. El ministro de Educación, César Cornejo. No me acuerdo el nombre del ministro. Por ejemplo, aquí alguien pone presidenta RD. Pero tiene que ser nombre y apellido. Natalia, no sé cuánto diputada RD. No, no es Natalia, no sé cuánto diputada RD. Pero ¿cómo...? ¿Cómo una persona que es de un partido político dice que tiene desconfianza de los partidos políticos? Es como decirse, no me confío en mí mismo. Yo, no sé nada yo. Yo aquí vengo a reproducir la noticia. No, es Juanito Alcayaga del Real, Catalina, alumno de Pelarco. Catalina Pérez Salinas. Salinas. Catalina Pérez Salinas. Lamentablemente, Marco, te ganaron. Y yo creo yo que tú estás viendo aquí alguna respuesta. Georgia J. Jackson. Galdames. ¿Georgia? Sí, dice Sergio Georgia? Matador, que se llama Georgia Jackson, hermana de Giorgio. No, no es Catalina no Pérez. Entonces. No me llegó esa respuesta a mí. Me llega la respuesta, la primera, y antes que tú, Marco, en honor a la verdad, que es la respuesta verdadera, correcta, de J. Galdames, que es Catalina Pérez, presidenta de RD. Fue el primero. Yeah. A ver, ¿y cómo es su frase para entenderla? No, la frase es, tenemos una desconfianza legítima con los partidos. A propósito de que todavía, por lo menos hasta ahora, sabemos que no llega a acuerdo el Frente Amplio con la otra parte de la oposición para ir a las primarias municipales y de gobernadores. Recordemos que ellos están poniendo condiciones. Esto se tiene que sellar hoy, chiquillos. Hoy. Hay un plazo que cumplir. Hay hora con reloj en mano. Sí, entonces, pues todos sabemos que no hay plazo que no se cumpla. Ni deuda que no se pague. Exacto. Así que no sé. Yo no sé cómo va a terminar esto. Me imagino que ambas partes van a tener que terminar cediendo porque de otra manera todos salen un poquito para atrás. Y esto estamos hablando de los candidatos a gobernador y qué más. Y municipales. O sea, alcaldes y cosas y concejales. Es súper importante. No, y los colepo. Gobernadores, recuerden que esa elección no se ha suspendido. ¿Cuáles son los cores? No se ha suspendido. Algunos dicen que habría que suspenderlo, otros dicen que sí o sí hay que llevarlo a cabo. Nunca he votado para core. Yo no me acuerdo haber votado para un core. Core. Core. Oye, y aprovecho de comentar brevemente la negociación que está teniendo Marcelo Mena con el Partido Liberal del Frente Amplio para competir eventualmente por la Municipalidad de Las Condes, si es que Joaquín Lavín si decide repostularse en ese municipio. Ya, o sea, está todo ahí. En veremos. ¿A qué hora del cierre? Para estar ahí atento al grupo. Es que mira, hay un cierre si tú presentas todo de manera presencial, digamos, vas con los documentos a la oficina del CERVEL, es a las 21 horas. Si lo haces de manera virtual, tienes plazo hasta las 23 horas con 59 minutos. ¡Oh! Que van a estar ahí tecleando rápido, van a poner todos los nombres mal escritos. Así que así están las cosas, muchachos. 2-0 arriba de los chuches, siguiente pregunta. ¿Pero cómo 2-0? Sí, pues sí, pero no han mandado una. ¿Cuántas preguntas hay hecho? ¿Dos? Qué pena que no me estás poniendo atención. Creí que había un punto que teníamos ganado, pero seguramente lo quitaste. ¿De cuándo vas a tener un punto ganado? De ayer que teníamos un punto base. Mira que juntándose, esto no es un supermercado ir acumulando puntos. Esto es una cosa día a día. Punto base, profe, el punto base que dijo. 2-0, 2-0. ¿De cuánto será el gasto total del presupuesto 2021 que anunció el presidente ayer en cadena nacional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2.000 millones de dólares. No, po. No. Un plan de 2.000 millones de dólares, eso escuché. No, 48.152, ¿no? ¿Quién da más? Son 28.224.004.222. No. 40. La respuesta correcta aquí la han dado 73.000. 73.000 millones de dólares, como dice acá Esteban Troncoso. Oye, el doble es el presupuesto de la nación. El 2019 fue 48.000. Solo quiero decirles eso. O sea, harto más, po. Un 9,5% más. 73. ¿Qué el año pasado? ¿A quién le pedimos prestado? No sé, parece que nos estamos endeudando. Parece que Piñera puso la plata. ¿Cómo? Pero. No, pero si Piñera. Él tiene 2.000, así que de 73.000 no le alcanza. Ahí calza. Bueno, está bien. 3-0, chiquillos. 3-0. Qué atro. Es que ha sido Voy difícil. A hacer esta última pregunta y listo. Oye, es que ya, está bien cabrona. Del honor. ¿Qué me dijiste? No, que la pregunta está bien. ¿Me dijo cabrona? No, cabrón el test. Que ha sido ¿Eso me como dijo? Profe. No, no te dije eso jamás. ¿Eso me dijo? Osaría decirte una cosa así. Te dije que la que prueba sería está como acá. La no la primera vez en la cabrón. Vida que me pasa. ¿Te acordaste de qué momento? De otras cosas. ¿Qué han pasado? Me han ¿Te tocó una fibra la vida, sensible? La vida. En la vida hay amores. Voy a hacer, ¿sabéis qué? Voy a hacer esta última pregunta y con esto se cierra y la otra la voy a guardar para mañana, porque hay que a reciclar. Ver. Hoy está de cumpleaños el ex senador Fulvio Rossi. Ay, y es del 70. Su cuchillo de oro. Y la cuchilla. ¿Qué profesión tiene Fulvio Rossi, incluida la especialidad, a la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6? Es doctor, pero ¿qué será? ¿Será pediatra? No. Es... No, si yo... Otorrino laringólogo. Ay, Es peluquero, además. No, aquí dicen cirujano, gastroenterólogo, no. Es traumatólogo. Carnicero. Así es, traumatólogo. Traumatólogo. Que ve los traumas que uno tiene. Por los ejemplo, traumas oiga, de la cuchilla. Oiga, don Fulvio, yo soy súper traumado. Y él te atiende. Tipo, sí, pues, me metí a su cuenta de Twitter y tiene él ahí que es traumatólogo. Aquí dicen es traumatólogo y cirujano. Pero la verdad es que su información, la que él publica, dice traumatólogo. Trabaja en el hospital. En el hospital Salvador. Hay que decir que estuve en un programa de televisión y en algún momento yo estaba bebido. Hay que decir porque me puse muy nervioso y ¿Pero por qué te pones a tomar en la tele? Porque era para relajar. Eso no se hace. Y él me dijo que me podía ver la rodilla en su consulta. Y de hecho tocó mi rodilla y me hizo que la extendiera. Tocó. Me la tocó. Y me dijo, ahora párate, ahora siéntate. Y me tocó la rodilla y sentí cosas. Sentí cosas. Mira, pero no puedo reproducirla ahora porque el color, trago uno lo tiene. Marco, ¿de qué color tiene, ya que tú estés cerca, de qué color tiene los ojos? ¿Le miraste los ojos? Azules. Ámbar. Los tiene azules. Depende. Yo en ese momento se los vi verde, fíjate. Verde. Se lo alcanzaste ámbar, a ver. Verde ámbar, sí, se lo alcancé a ver. Se lo alcancé a ver cuando él me tocaba la rodilla. Oh. We'll be muchas gracias. ¿Eso es lo que vamos a tocar ahora? ¿O es casualidad? Fue una casualidad. A ver qué canción tenemos. ¿Qué tenés? No, no es casualidad. Mira, Pedro Gabriel viene con nosotros, ¿eh? El grande de Bristol. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ya, chiquillos, ¿ya? Resumen. Vamos. De noticias. Voy con la primera información. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer los ejes principales del proyecto de presupuesto 2021, el que corresponde a un gasto total de 73 mil millones de dólares, un incremento de 9,5% respecto al erario de este año. Quiero tener un millón de dólares para poder así salir a pasear. ¿Cómo nos va a tocar? ¿Cuántos son 73 mil millones? Mil millones de dólares. ¿Te cachai de que en vez de ocuparlo... Se hace poco. Pero imagínate que sortearan premios, así como una especie de lotería, a 73 mil personas le toca un millón de dólares. ¿Y cuánto el resto peso? El resto cagó. No sé. Yo quiero tener 100 mil millones de pesos. Más de 100 mil millones, po. Pero debe ser millones mucha plata. De pesos. Y así. Es harta plata. Plata sí. Que nunca vamos a tener. Quiero tener cualquier cantidad de plata. Así es parecido con un eufemismo. Ya. Siguiente noticia. Resultar. Hasta las 17 horas, los partidos políticos y sus distintas alianzas electorales tienen plazo para realizar la formalización de pactos de cara a las primarias municipales y de gobernadores regionales. Esto se puede hacer de forma presencial o virtual. Hasta las 21 horas en el servicio electoral se recibe de forma presencial la inscripción de candidatos a primarias de alcalde y gobernadores, y hasta las 23:59 minutos se recibe las inscripciones de manera virtual. Ojo con los plazos, ojo con los tiempos. El tiempo pasa y no llega la inscripción del Frente Amplio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué pasa, amateur? En cada inscripción. Por lo menos hasta ahí vamos bien, ¿eh? Por lo menos hasta ahí. Perfecto. Muy bien. El MinSal reportó 1.622 casos diarios por coronavirus, 27 fallecidos. La positividad asciende a un 5,61%, según el reporte diario. Actualmente en Chile hay casi 14.000 casos activos. Esto quiere decir personas que pueden contagiar el virus. Las autoridades presentaron también las cuadrillas sanitarias. Se trata de 97 jóvenes que van a viajar por la región metropolitana para resolver dudas, educar a las personas sobre el COVID-19, el plan paso a paso, las medidas preventivas como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera. Soy la cuadrilla que explica todo, porque yo quiero que nadie se enferme. Y yo te digo, si me preguntas, que la mascarilla se usa en la cara. ¡Barbijo! ¡Barbijo! Desconocidos atacaron y quemaron dos vehículos policiales en medio de un operativo en Contulmo. Al menos tres uniformados resultaron heridos. Los funcionarios se encontraban realizando un operativo por el robo de madera. Los uniformados lesionados fueron trasladados hasta el hospital de Cañete. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez? Dijo que este ataque fue perpetrado por un grupo muy organizado. Oh, my love, my darling. Es la canción de Ghost, ¿no? En honor al ministro Pérez. Pero es la canción esa de la arcilla. Y sí, ahí puede ser Piñera. Ahí no aparece el personaje de ministro Pérez, pero igual es parecido. Oye, y con esto termino. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones del gobierno al proyecto de ley que reajusta el salario mínimo, que considera un aumento de 6.000 pesos. La iniciativa será votada hoy en sala de la Cámara. En solo 6.000 pesos, la vida es eterna. En solo 6.000 pesos. 6 luquitas. La vida es eterna en 6 luquitas. No pega tampoco. Lucrecia. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira, hoy día sí me quedó un momento, ¿no? Ay, no sabe el chiste. 57. No sabe. El famoso chiste. El famosísimo chiste de que no alcanza a contar la noticia, pero bueno.

minutos, hay 4 grados y 8 décimas, un día parcial nublado con 18 grados de máxima y preocupación por la economía y preocupación también porque lo hemos visto bajar de peso, ¿eh? Al siguiente entrevistado, Marcelo. Bueno, vamos a preguntarle por ese tema también, es el ministro de Economía, Fomento, Turismo y podríamos decirlo entonces también baja de peso, Lucas Palacio. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días. Hola Marcelo, hola Marco, ¿cómo están? ¿Es correcto bien, que ha bajado peso? Elegí vivir sano. Elegí vivir sano, ¿no? ¿Ah, sí? Estoy haciendo ejercicio todos los días. Ah, claro. Y se nota, ¿eh? Se nota. ¿Y qué ejercicio es? Elíptica. Hago elíptica y veo algún capítulo de Netflix. Perfecto, es un buen sistema. Y bajo la neura, bajo de peso y bajo la neura. Sí, pues. No, el deporte es justo y necesario. Es muy útil para ese tipo de cosas. Ahora, el presidente ayer dijo que se están viendo las primeras señales de recuperación de nuestra economía. ¿Qué es lo que está viendo el presidente, ministro? Bueno, está viendo las primeras señales de recuperación de nuestra economía porque es una realidad eso. Mira, nuestra economía ha tenido un desarrollo menos malo de lo que muchos agoreros decían. Y nos ha destacado, nos ha diferenciado respecto del resto de la región. Eso da cuenta de que nuestra economía es un poco más resiliente que las otras. Y claro, todavía vemos números negativos cuando comparamos, por ejemplo, el IMASEC respecto del mismo mes del año anterior, pero si es que lo vemos desestacionalizado respecto del mes inmediatamente anterior, vemos que poquito a poco estamos empezando a mejorar, ya a ver números positivos. Y ya respecto de igual mes del año anterior, nosotros esperamos que en el cuarto trimestre empecemos a ver ya cifras azules. El Banco Central ha corregido su cifra. El Banco Central ahora está, en algún momento estábamos cerca, o distintos agentes económicos definían el decrecimiento del producto de Chile este año en sobre el 7%, y ahora están todos convergiendo en un 5,5% o 6%. Entonces hemos ido mejorando las proyecciones de acuerdo al desarrollo de los distintos de los meses. Bueno, también ha colaborado los distintos programas que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y también de la economía para ir recuperando los empleos, apoyando los ingresos de la familia e ir mitigando el efecto súper profundo desde el punto de vista social y económico que ha ido dejando la pandemia. ¿Y hay un número de cuántos empleos ya se recuperaron? Mira, hoy vamos a conocer cifras de eso y yo estimo que las cifras no debieran ser malas. El semestre, o sea, la última cifra que conocemos, un 13,1% de desempleo, pero son cifras que incorporan también muchas personas que están adscritas a la Ley de Protección del Empleo. Esto es un proceso. Vamos a ir poco a poco recuperando los empleos y ese es el gran objetivo. Pero yo siento que alrededor de 100.000 empleos ya se han ido recuperando. 100.000 empleos de los casi 2 millones, digamos, ¿no? ¿Que se anunció en un momento? Del 1.800.000, claro, del 1.800.000 y tantos mil que se perdieron en el último año, ya hemos ido, o sea, estamos en una curva de comienzo de recuperación, eso lo hemos visto, ¿de dónde saco estas cifras? Son del porcentaje de personas que han vuelto a que sean en la construcción, por ejemplo, tenemos a 36.000 personas que han vuelto a sus puestos de trabajo. Okay. Un número similar, un poco menor, en el sector gastronómico. Otros sectores de servicios personales y comercio también se han ido recuperando. Entonces, y eso nos hace llegar a una cifra de recuperación de un poco más de 100.000 puestos de trabajo respecto de un mes y medio atrás. Y eso es una buena noticia. Oiga, ministro, hace 3 meses el panorama se pintaba bien negro, ¿no? O sea, el mismo presidente decía que habíamos retrocedido 10 años, incluso la gente hablaba del fantasma de la crisis del 82, habían muchos fantasmas aquí recurrentes, pero ya ahora un poco usted está diciendo que la realidad era, el diagnóstico no era tan real en términos de que no estábamos tan mal, o realmente estamos muy mal pero ya estamos saliendo como de la curva negativa, porque hay como dos discursos, ¿no? No, todavía estamos en una situación súper complicada que tiene a muchas familias sin trabajar y eso es un tema que tenemos que abordar con mucha fuerza y eso es lo que explica cuáles son los hincapiés, los objetivos principales que tiene el presupuesto de este año y del próximo año que presentó ayer el presidente de la República. Pero también hay que tener la capacidad para levantar la cabeza y ver ver el futuro con un poco más de optimismo, porque efectivamente estamos viendo que ha disminuido el contagio en muchos sectores y eso ha permitido que personas vayan retornando a sus lugares de trabajo. Y eso es algo positivo. Lo hemos visto, por ejemplo, en la reacción que han tenido locatarios y también clientes en la apertura de las terrazas en aquellas comunas que están en paso 3. Entonces, eso es algo positivo y lo estamos viendo que la ciudadanía culturalmente ha ido aceptando e incorporando que la pandemia nos va a acompañar durante varios meses más y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, cuidándonos a nosotros, pero también cuidando a los demás. Yo me acuerdo hace unos 3 meses atrás que me asomaba aquí por mi oficina que está la Alameda y veía a la gente caminando abrazada, qué sé yo, sin mascarilla, y ahora eso no se ve. Hay gente separada, todos, estoy viendo ahora, por ejemplo, todos con mascarilla, y pese a que existe ahora un mayor flujo en Santiago, el 97% de Santiago está desconfinado, no se ven grandes aglomeraciones, hemos hecho un trabajo con los distintos grupos empresariales para que las personas, las distintas industrias, ingresen a sus escalonadamente a sus lugares de trabajo y también regresen escalonadamente a sus casas, de esa manera evitamos atochamientos y aglomeraciones. Entonces, esto ha sido todo un trabajo de relojería con mucha innovación por parte del Estado, porque nuestro Estado, ni ningún Estado en el mundo, estaba preparado para una crisis de esta naturaleza, ni legal, ni burocrática, ni administrativamente. Y hemos tenido que aprobar leyes, hemos tenido que adecuar nuestros programas, hemos tenido que poner ciertos énfasis, cambiar los presupuestos, y para poder ayudar a las personas y hacernos cargo de la situación actual. Eso es una realidad y yo pienso que hay muchas cosas positivas en ello. Perfecto. Ministro, a propósito de medidas que ha tomado el gobierno o han nacido en el Parlamento, una de ellas fue el retiro del 10% de las pensiones, que tuvo un efecto en el consumo y eso reactivó también las actividades. Ahora se está planteando la posibilidad de otro 10%. ¿Qué opina usted de eso? Mira, la reactivación del consumo doméstico, que es lo que más fuertemente se vio afectado este año, se ha ido produciendo incipientemente por varios aspectos. Está el 10%, pero también están los bonos que ha entregado el gobierno, están también los créditos con aval del Estado, los COVID-FOGAPE, están que también generan algún nivel de consumo doméstico interno. Están también los distintos programas de préstamos solidarios, están los bonos clase media, está el ingreso familiar de emergencia, ingreso mínimo garantizado. Hay una serie de medidas que han generado una inyección de liquidez en la economía que son muy positivas. Y un segundo retiro del 10% a mí me parece muy nocivo. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra las pensiones de las personas. El primer retiro del 10% ya dejó a casi 2 millones de personas con 0 pesos en su cuenta corriente. Si es que hay un nuevo retiro del 10%, ese número aumenta a 4 millones de personas. Y entonces acá hay que entender lo siguiente, que venga la plata de donde venga, si se inyecta la economía, genera una reactivación coyuntural, pero tiene un costo. Entonces hay que ver cuál es el costo que se está sacrificando en este caso. Y el problema son las pensiones. Las pensiones en Chile ya son bajas, sobre todo para la gente que no ha podido, por distintos motivos, acumular más en sus cuentas. Y ese es un tema que tenemos que abordar con mucha fuerza y se tiene que aprobar rápidamente. Esa ley no puede seguir esperando, esa ley de pensiones, y seguir haciendo uso de los ahorros de las personas para paliar una situación coyuntural no me parece una buena solución. Esto no es como un cajero automático que uno le tiene que ir sacándole plata a las pensiones para hacerse cargo de situaciones coyunturales. Para eso están las distintas herramientas que ha puesto a disposición el Estado. Un gobierno tiene que gobernar para hoy, pero también tiene que gobernar pensando en el futuro. Y existe también, por último, una lógica de justicia intergeneracional. Porque la plata, si le sacamos la plata a las pensiones de los pensionados de mañana, entonces sus hijos, sus nietos, la sociedad va a tener que hacerse cargo de esas pensiones. Entonces, desde ese punto de vista también hay que ser bien responsable. Esa justicia intergeneracional se rompe cuando hacemos uso de estos 10%. En otro aspecto de la crisis, ¿no? Está, sabemos que usted ha puesto el termómetro en varias industrias, ¿no? Y hay industrias que están muy afectadas, que duda cabe que el turismo, la hotelería o la gastronomía han sido muy afectados, pero ¿en dónde cree que están los termómetros que hay que preocuparse, ¿no? ¿Dónde está su preocupación, ministro? Mira, esto es una crisis que no ha afectado a todas las industrias de igual forma. Las industrias más afectadas son aquellas que, cuya demanda no se ha podido ir activando. Por eso que el turismo, por ejemplo, ha sido muy afectado, pero también hay una serie de otras industrias que tienen que ver con los servicios personales, tiene que ver con la educación, que hay muchas mujeres trabajan en la educación, jardines infantiles, por ejemplo, clínicas privadas, que pequeñas. Hay muchos sectores que están muy fuertemente golpeado, algún sector de la construcción también que no ha podido reactivarse. Y lo que más me preocupa es que mayoritariamente los más afectados han sido las mujeres, porque las industrias más afectadas son industrias que cuya mano de obra intensivamente es femenina. Te pongo un ejemplo, el ejemplo del turismo. Son 600.000 puestos de trabajo, de los cuales el 58% son mujeres, y ha sido una de las industrias más golpeadas. Por eso que con todos los protocolos sanitarios aplicados en hoteles, en restaurantes, ahora con la apertura, por ejemplo, la posibilidad de que se viaje interregionalmente a aquellas comunas de fase 3 en adelante, todo eso va generando una reactivación en el mundo del turismo. Y el turismo no dice, no, son extranjeros, son brasileros, argentinos. No, el 73% de los turistas en Chile son chilenos. ¿Y por qué? Porque el turismo es que yo voy a ver a mi mamá a la otra región, voy a ver a algún amigo, o tengo que ir por trabajo, por ejemplo, y pernocto en otra región. Eso también se considera una pernoctación turística. Todo eso es turismo y es muy importante reactivarlo, porque es una industria extraordinariamente importante, es la industria también de la alegría, porque nos permite compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Me da gusto ver en las terrazas que se han ido reactivando, en los restaurantes, la gente contenta, compartiendo, que hace mucho tiempo que no lo hacían. Y hay otra industria muy fuertemente golpeada también, que es la industria creativa, todo lo que tiene que ver con lo cultural. El espectáculo. Ayer hubo una marcha. Sí, claro, pero ayer el presidente en su discurso, digamos, en el presupuesto del próximo año, incorpora un fondo inédito de 20 millones de dólares para poder reactivar todo ese sector, que básicamente son puras pymes. Y es un sector extraordinariamente importante para la cohesión social, para estar en todo el territorio nacional. Tenemos una industria creativa potente en Chile, con un tremendo potencial, y han estado extraordinariamente golpeados. Son más de 100.000 personas, más de 100.000 familias que dependen de eso. Entonces, a lo mejor está invisibilizado, pero es extraordinariamente importante. Y el presidente también ayer incorporó en el presupuesto del año 2021 un fondo adicional de 150.000 millones de pesos para las pymes. Nos va a tocar administrar desde el Ministerio de Economía, con programas de fomento, programas de capacitación, para seguir potenciando la recuperación de todas las pymes de Chile. De esos sectores, y a propósito de medidas concretas para esos sectores, se ha hablado de aumentar o de cambiar el toque de queda, cosa de que los restaurantes y todo pueden estar abiertos hasta un poco más tarde. ¿Es posible también ir con alguna idea que ayude a que los locales que tienen, qué sé yo, obras de teatro, conciertos, puedan de alguna forma funcionar de otra forma? Yo ayer decía, podrían permitirles hacer conciertos al aire libre, no sé. ¿Hay ideas concretas más allá de la ayuda monetaria? Bueno, hemos ido generando los protocolos para que vayan funcionando. Tenemos protocolos también para los teatros y cine, pero esos están reservados todavía para etapas posteriores del plan paso a paso, porque acá es bien importante, Marcelo, ir compatibilizando la disminución de los contagios, el autocuidado, porque lo que no queremos es retroceder, y probablemente va a haber o podría haber rebrotes, ¿cierto? Pero si es que eso ocurre, el plan paso a paso lo que nos permite es la flexibilidad para ir retrocediendo, cuidarnos, contener y después seguir adelante nuevamente recuperando los empleos. Entonces, esto es todo una estrategia que exige estos niveles de flexibilidad, exige distintas herramientas para poder llegar a los distintos subconjuntos de la sociedad que se han visto afectados de distinta manera, y que por supuesto implica también una cultura del COVID, digamos, que las personas... Pero el toque de queda no se va a tocar por mientras. Es un tema que está planteado, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Lo que estamos observando es que no queremos que se nos que se generen focos o rebrotes. Entonces todavía hemos ya avanzado en varias medidas de desconfinamiento. Hay muchas comunas que han salido de desconfinamiento. Tuvimos una buena reacción de la ciudadanía para el 18 de septiembre, pero estamos esperando un poco antes de poder dar otros pasos adicionales. Oiga, ministro, en términos de medidas concretas, ¿qué es lo que es esto de la vitrina virtual de compra PYME? Explíquenos, por favor. Oye, esa cuestión es la papa. Es muy buena noticia comprar PYME. A propósito, hoy es el último día en donde las personas pueden comprar en esta este mes en compra PYME. Comprapyme.cl. Más de 3.500 PYME. Este es el evento Cyber Day más importante del país. Se va a generar también en octubre, noviembre y diciembre, o sea, son cuatro veces, septiembre que termina hoy, octubre, noviembre y diciembre. Es muy fácil postular para las empresas en el mismo portal comprapyme.cl. Después también hay una semana de capacitación para que la gente le vaya perdiendo el miedo, que eso es algo que es bien importante, que lo hemos visto durante la pandemia. La gente le ha ido perdiendo el miedo a la pantalla. Si antes pensaban, pucha, ¿cómo voy a vender yo a través de el e-commerce? ¿Cómo voy a hacer marketing digital? ¿Cómo voy a hacer relacionamiento con mis clientes y todo? La verdad es que hoy las herramientas, y nosotros las estamos entregando de forma gratuita, son fáciles de aplicar. Y hemos visto que esto no tiene ningún límite por región, ni tampoco límite de edad. Uno podría decir, la gente menos familiarizada con el computador le cuesta más, pero la verdad es que han ido superando esos temores y han ido digitalizando, modernizando sus empresas, y eso les ha permitido subsistir y vender sus productos. Y entonces hoy es el último día en que podemos comprar en comprapyme.cl, y en octubre, noviembre y diciembre vamos a repetir esta venta cyber para poder ayudar a las pymes de Chile. Genial. Entonces es un sitio donde la gente puede encontrar buenos precios de pymes, pero además las pymes pueden es para ambos lados, ¿no? Y las pymes pueden poner sus productos a disposición de la gente. ¿Por qué ese último día, hoy día, se acaba esto? Se acaba en septiembre. Claro, lo que pasa es que mira, a ver, esto es una plataforma gratuita de ventas online, ¿ya? Que se llama Compra PYME. Van a haber cuatro eventos. El primer evento es ahora en septiembre. Hoy es el último día de venta, porque fue hoy es el último día de venta. Perdón, 28, 29 y 30. Esos tres son los días que de venta. ¿Eh? Yeah. 28, 29 y 30 de septiembre. Y en octubre, noviembre y diciembre vamos a repetir estas ventas. Entonces, en octubre, noviembre y diciembre, las pymes que no se inscribieron, porque no supieron, porque no quisieron hacerlo, para las ventas de septiembre pueden hacerlo en octubre, noviembre y diciembre. Y Perfecto. Eso, y esa inscripción viene con capacitación también, gratuita. Entonces, todas las pymes, ojalá vayan conociendo estas herramientas. Tuvimos para esta venta que termina hoy, de septiembre, ¿cierto? Que fue el 28, 29 y 30, se inscribieron cerca de 3.500 pymes. Y hoy es el último día para poder comprar los productos. Y si la gente quiere comprar, www.comprapyme.cl. Perfecto. Bueno, ministro, muchas gracias por su entrevista y su tiempo. Que esté muy bien. A usted, a Marco y Marcelo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Que esté bien. En forma, Lucas Palacio. Chao. Conversando con nosotros. Vamos a una canción atlética, entonces. A ver. Elíptica. Mira. Esta es buena, boy. Perfecto. Increíble. My granddaddy come. These are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm set free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm set free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any other time. Una mañana helada, Marcelo, 5 grados, heladísima. 85% de humedad. La temperatura también va a ser desafiante, 18 grados, ¿eh? O sea, va a andar más o menos de chalequita, ¿no? Puede ser en parte importante. Oigan, ¿qué pasó? Oigan, es que no, quería aportar un poquito. ¿Aporte tu granito de arena? Mi granito de arena. Meteorológico, si lo quieres llamar. Ayer, por una situación puntual, tuve que salir y fíjate ya que hacía harto frío, viento bien helado. Yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está mi primavera? Meteorología. Maldita primavera. Se sentía la diferencia respecto a otros días donde claramente la temperatura era más alta y se sentía más alta. Ayer, y creo que hoy va a pasar lo mismo, se va a sentir incluso más baja de lo que realmente es. Es, así que a no confiarse. Calzoncillo largo, entonces. ¿Calzoncillo largo? Sí. Oye, mucha gente ha comentado y están viendo este documental de Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales sobre cómo han sido creados, cómo fueron elaborados todos estos programas para que la gente se vuelva adicta y todo. Y acaba de aparecer una nueva enfermedad relacionada con las redes sociales, es la dismorfia de Snapchat. Ah, bien. La dismorfia es el trastorno que ocasiona o relacionado con la distorsión entre la imagen real y la imagen generada por filtro. Dice que ha llegado a tanto esto que el psicólogo Eduardo Sánchez dice que esta dismorfia de Snapchat es un trastorno dismórfico corporal basado en el deseo de lucir tal como te ve en la selfie después de pasar por varios filtros, y que cuando te miras en el espejo dices, ay, no estoy así. Entonces esa percepción de que tú no eres lo que quieres ser te lleva a hacer cualquier cosa, y ahí está el alcalde, tú sabes de dónde, sí, que el hombre que no se sabe si ríe o llora, claro. Tratando de parecerse a el que sale en la foto de Snapchat, dice, no, yo quiero ser igual, y se empiezan a operar, a meter cosas. Oye, qué terrible. Tú sabes ayer leí, Marcelo, un estudio que decía que la gente en el trastorno del sueño, que va en Inglaterra, que va a decir, tengo problemas para dormir, sufren de un síndrome que se llama el FOMO, que en inglés es fear of missing out, o sea, temor a dejar pasar. O sea, que dejan el teléfono en el velador. Y sale a perder algo. Vibra o algo, alguna cosa, y tengo que mirarlo. Como me estoy perdiendo de algo. Y no duermen en la noche pensando, me llegó una notificación, tengo que ver qué pasó. Y se pierden la noche solo por eso. ¿Sí? Bueno, y en el documental queda muy claro de que los sistemas de estos programas están pensados justamente para eso, de vez en cuando lanzar un anzuelo para que la gente diga, ay, me publicaron una cosa, alguien me comentó una foto, alguien me hizo eso, entonces estar todo el rato pendiente del celular, porque ahí es donde ganan plata. Con gente mirando el celular el mayor tiempo posible. No, ¡te odio, Zuckerberg! Hay que decirlo. Oye, ahora, frente a este tipo de cuestiones, ¿hay de alcanzar esto? Pero una, dale, sí, total. Científicos lanzaron una predicción terrible, porque mucha gente dice este 2020 es lo peor que nos ha pasado. No solo está la pandemia, pero también están los desastres naturales, están los incendios, sí, están las sequías, como en el caso de Chile. Bueno, científicos acaban de decir de que si esto no ha parecido malo, espérate al 2030. Dice que para el 2030 todo esto va a estar multiplicado. Más sequía, más incendios, más calor, más inundaciones, más frío. Todo va a ser más extremo. Más reggaetón, más trap. Sí. No, qué terrible. Más Kardashian. Más. Y eso más Pamela Giles. No. Nos lleva a esto de decir cada segundo hay que aprovecharlo. Hay que pensar que cada día puede ser el último. Por así eso los dejo. Pero me deprimo con eso. Gracias. Gracias. Traté de poner esa filosofía en así como piensa en que práctica. Tu día va a ser el último. ¡Va a ser el último! ¡Va a ser el último! ¡Dios mío! ¡Va a ser el último! No podía llevarlo a un lado feliz. No. Así no que pensaba que mañana va a ser el último día. Entonces hoy día no. Y no ahí como que mañana. Me mejore. Lo que puedes, hacer hoy. No, qué terrible. Pero por otro lado, hay que decirlo, hay científicos muy optimistas que dicen que el hombre no solo va a salir bien de esta crisis que está viviendo, sino fortalecido. Y la tecnología y todo eso van a hacer de que tengamos un futuro maravilloso. No. Esplendoroso. Bueno. ¡Aleta! Estoy saliendo mal yo de esto. Di que sí. No. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Vamos a la pausa y estamos con una primera autoridad de la Costa Central. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, sabor andino sour. Isa Intervial y WOM. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchila Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchila Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano?

que se estaba filtrando ya mucha gente desde marzo. Y acá en Algarrobo y en la provincia las infraestructuras sanitarias son re pequeñas. Y los recursos también son escasos en cuanto, por ejemplo, a lo logístico, los recursos humanos, y teníamos mucho miedo de perder la trazabilidad o el control de la de los contagiados, porque es muy variable. Entonces, yo no estaba de acuerdo con esa medida, hice algunos pataleos por ahí, pero a veces los alcaldes pataleamos, pero no pasa mucho. Ya, está bien. No pasa nada mucho. Así que hoy día tenemos una gran cantidad de gente todos los días. Ayer estuvimos ahí en el túnel, en el control del túnel Zapata y la S90, y venía mucha gente para la costa. Mucha gente. Y chuta, así que ahora hay que adoptar otro tipo de medidas. Apechugar nomás, cambiar todo lo que es la planificación que teníamos nosotros acá. Fíjate que empezamos a trabajar con el comercio, porque, bueno, hay una cosa que nosotros, había una disputa acá, porque el alcalde, pucha, yo estaba priorizando la salud de las personas, porque acá en Algarrobo hay mucho adulto mayor, ¿no?, con mucha patología de base, algunos crónicos. Entonces, para mí hasta el día de hoy es muy complejo que se me dispare los contagiados acá, claro, en la comuna. Finalmente, la temporada estival, que es la temporada estival que cuando ya se reactiva la economía acá en la costa, se me venga abajo porque tengamos que pasar de la fase 3 a la fase 2 y ni Dios lo quiera la fase 1 por que aumente la cantidad de contagiados. Ojalá no sea así, ojalá yo me equivoque y todo lo demás, pero yo me estaba guardando como para diciembre, tomar las medidas, reeducar, informar, planificar y coordinar con todo el comercio, en fin, yo pedía que dieran un poquito más de tiempo, pero hoy día ya tenemos toda la gente acá, así que estamos haciendo acciones de emergencia. ¿Ah? ¿Y cuál es la proporción entre la gente que vive ahí y la gente que tiene segunda vivienda? Mira, nosotros acá tenemos 20.000 viviendas, segundas viviendas, y hasta antes del 18 yo tenía como el 20% ya ocupado. Y ahora yo creo que, bueno, no sé, pues yo creo que fácilmente voy a llegar aquí de aquí a diciembre, al 30%, una cosa así que estamos monitoreando ese tema. Pero, ¿y cuántos son los habitantes habituales, o son los que viven ahí? 13.000. ¿Cuánta gente es? 13.000 habitantes. Ya. Chuta, la población flotante se la encargo, entonces. Sí, es increíble. Y mira, y de esas 13.000, casi el 40% son adultos mayores. Y la mayoría con una patología de base importante. Entonces, ese era para mí lo complicado, porque al inicio, fíjate que acá en Algarrobo fue muy fuerte el tema del coronavirus, bueno, guardando las proporciones, pero tuvimos muchos contagiados y tuvimos personas fallecidas. Fue la primera comuna que tuvo muchos contagiados y las personas fallecidas. Entonces, estábamos muy preocupados y ahí se produjeron algunas crisis de tipo social, porque hubo barricadas, hubo peleas en los centros ahí comerciales que existen acá, entre los que llegaban y los que estaban acá. Y fue complejo. Pero hoy día ya estamos en otra realidad, estamos en la fase 3, ojalá pasar a la fase 4, pero fíjate que ha sido un esfuerzo tremendo que hemos tenido que hacer nosotros como municipalidad, en conjunto con el CESFAM, con la Armada, Carabineros, bueno, la PPI. Y hoy día nos cuesta más aún hacer ese control porque tenemos mucha gente, ¿no? Entonces, como sí, la comuna es muy extensa y el personal no da abasto para hacer los controles, así que estamos trabajando con el comercio, obviamente los restaurantes, las cabañas, los hoteles y el comercio en general, reeducando a la gente, entregándole afiches, tomando los PCR preventivos, en fin, muchas estrategias que nos van a permitir, de cierta forma, ojalá no perder la trazabilidad, porque si la perdemos, queda la embarrada nomás ahí, pues. Sí. Oiga, alcalde, y una pregunta que la gente se está haciendo con respecto al verano, por cierto, que se acerca ya a paso agigantado la época de playa. ¿Cuál va a ser el plan en términos prácticos para el uso de las playas? Mira, ese es un tema que estamos trabajando en conjunto con la Armada, porque vamos a tener que, porque hay dependiendo, independiente que estemos en la etapa o la fase 5, hay que guardar un distanciamiento social. Sí. Entonces, ya no vas a ver esas playas con aglomeración de gente. Imagínate lo que significa para nosotros el controlar todo eso en la costa, en la provincia. Si sí, las playas son extensas. Entonces, si la gente, por eso hay que hacer un proceso de educación y reeducación, porque si la gente no entiende el tema del distanciamiento social, sobre todo en las playas, y no toma conciencia y no fortalecemos las medidas de autocuidado, nos va a quedar la embarrada nomás con el tema de los contagiados. Y eso no quiero que pase eso en Algarrobo, fíjate, porque nos va a afectar mucho la economía interna, que está complicada. Acá hay mucha gente que quedó cesante porque los restaurantes estaban cerrados, porque las cabañas, los hoteles no podían recibir gente. Entonces, fíjate que eso es lo que no quiero que pase. Entonces estamos trabajando ahí con una campaña que se llama Algarrobo te cuida, y concientizando a la gente, tomando medidas, fiscalizando, pero los recursos no van abasto. O sea, no tenemos tanto recurso humano y logístico como por ejemplo para esa cantidad de personas que yo te digo que está llegando y que ocupa el borde costero, a veces de manera irresponsable, no usando ni siquiera una mascarilla. ¿Cómo controlamos los metros de distancia? Entonces, eso es una situación compleja, fíjate, y que puede finalmente detonar un rebrote en la comuna de Algarrobo y en la provincia, y eso sería catastrófico, fíjate, para que esto se produjera entre diciembre y enero. No quiero que pase. Entonces, yo siempre he estado pidiendo ayuda, bueno, al Seremi de Salud, al Ministerio, que nos apoyen con estos temas, y se nos viene la temporada estival, como bien decías tú, y la cantidad de gente que va a llegar a la provincia va a ser enorme. ¿Y hay coordinación con los otros alcaldes? No sé, pues desde Santo Domingo, Algarrobo, hay varias comunas que sí, se habla con... Sí, hay una asociación, pero claro, todos los alcaldes tienen realidades distintas. Bueno, Santo Domingo, por un lado, en realidad... Es que lo que pasa es que todas las medidas que nosotros hoy día estábamos tomando, de cierta forma, se ven un poquito arcaica porque se permite el desplazamiento, porque el desplazamiento hoy día es masivo. O sea, si tú te pones ahí en la ruta F90, ahí era increíble cómo habían tacos ahí para poder pasar a la costa, a la provincia. Entonces, no sé qué va a pasar en estos dos meses. Ojalá, Dios quiera, podamos mantener los indicadores que tenemos hoy día, que de cierta forma son bajos en relación a las personas que están contagiadas, al menos en la comuna, pero hay una variable que es muy difícil de controlar. Nosotros en algún momento dado, y te cuento esto, tuvimos un mes sin contagiados, 30 días. Pero un fin de semana subimos a 50, de una patada. Porque celebración X y todo lo demás. Claro, entonces muy sensible la situación. Entonces eso es lo que no quiero que pase acá, porque hay un tema que es la salud, que es lo primordial para mí, aunque algunos no estén mucho de acuerdo porque dicen que hay que también reactivar la economía. Ya está bien, pero si estáis enfermo o te morís no vais a poder reactivar nada, Entonces a mí me afecta primero el tema de la salud de las personas. Segundo, si pasa lo que yo te estoy diciendo, que a lo mejor estoy diciendo demasiado negativo, muy alaraco, así algunos me dicen, pero me va a dañar de cierta forma la actividad económica en plena temporada estival. Entonces, por eso yo decía que las medidas había que fortalecerlas, y para eso necesitábamos recursos y un poco más de tiempo. Yo decía, por lo menos dos meses más, y en diciembre lancémonos con estas medidas que el Ministerio está lanzando. Pero bueno, hoy día es lo que hay. Situación, sobre todo lo que es lo que hay nomás, así que hay que ponerle el pecho a las balas, como dice por ahí. Así que ojalá Dios quiera no pase nada. Alcalde, y para terminar con una cosa más entusiasta, si es que las cosas van bien y de repente nos podemos arrancar para allá, ¿qué restaurante, qué picá nos da y qué plato el favorito suyo ahí en la costa? Oye, mira, el otro día me comí una vieja. ¿Es necesario que lo comente? Pero por favor, alcalde. ¿Pero no le gusta a ustedes las viejas? ¿Son ricas? Sí. Bueno, si usted sí, lo dice. Sí, buena. Hay un restaurante que se llama Macerao. Ahí me comí, yo nunca había comido una vieja. Y ahí me dije, es el de la Cati Salorni. Sí. Así que muy bueno este plato. Pero ella no está tan vieja. Y bueno, el acompañamiento... que hay que decirlo. Pero, no, no. Está joven. Yo no estoy diciendo. Es un poco mayor. No, no, pero están. No. No, pero sabes que no. La vieja tiene razón. Es un pez de roca, entonces es muy sabroso. Es un pescado de roca. Sí, es que mejor hubiese dicho un pescado de roca porque. Claro, se presta la confusión. Claro, claro. Claro. No, la embarré, bueno. La embarré ya, disculpen. No, muy bien, muchas gracias. Ahí. Ya, está rico. Ya, porque estén bien. Gracias, alcalde. Un abrazo grande, que esté bien. Chao. Chao. Era chao. José Luis Yáñez, alcalde de Algarrobo. Vamos con una canción algarrobina. Qué fuerte. Oye, no sabéis nada, ayer me comí una vieja. Salió increíble. Saludos a Katy Salosny. I want to break free. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Jerónimo! ¡Valderete! ¿Te acuerdas de eso? Claro. ¿Te acuerdas que los monos animados era como un grito de un indio que se llamaba Jerónimo? Que era un jefe. Jerónimo porque son los segundos que hay que esperar para tirar el... Por eso es un nombre largo, para tirar la argolla. ¿Ustedes alguna vez han tirado para que haya... ¿Lo harían? No. ¿Lo harían? No. Yo tampoco. No, tengo vértigo, así me subo al avión y cago. Bueno. No, además el pánico de que no se te abra la cuestión, yo encuentro que es terrible. ¿Tú te tirarías en paracaídas? ¿De qué están hablando? Tirarse en paracaídas. ¿De qué se te abra la cuestión? No, yo paso. Y, bueno, con un instructor que te va, ¿cómo se dice? Ayudando. Se, se agarra a ti. ¿No? Mi vida no tiene valor. Mi vida vale más. Mi vida vale más. Vale más que todo eso. Eso. En 1960 se estrena la serie animada Los Picapiedra. Ay, cuántas horas de diversión con Los Picapiedra. Me encantan. Ahí está. ¡Vilma! Muere James Dean en la flor de su carrera, el año 55, un 30 sí. de septiembre, estrellando su auto. ¿Qué más? Ah, mira, hoy día también... El atentado del 74 en Buenos Aires a el comandante, el ex comandante, el jefe del ejército en ese momento, Carlos Prats, que fallece de producto de esa bomba. Y su señora. Su señora, Sofía Cooper, todo lo que se llamó después, porque en esa época no se sabía, la Operación Cóndor. Eso fue en 1974. A pesar de la derrota, saludamos a Colo Colo porque hoy día es el aniversario de la reinauguración del Estadio Monumental, fíjate. Yo he jugado dos veces en el Estadio Monumental. ¿En serio? Mira tú, sí. Yo he ido dos veces al Estadio Monumental. Una vez yo jugué, en realidad todavía no estaba inaugurado, yo jugaba en un equipo en cadete invitado y jugué contra Colo Colo. ¿Fuiste de la Armada? No, cadete se le dice a los... ¿Fuiste a los cadete de la Armada? No tenía idea. No, me desayuno. Y después la despedida, no me acuerdo, de Bartichotto, una cosa así, invitaron a artistas que fueran a participar. ¡Artistas! Artistas. Bueno, ¿qué más? Cumpleaños. José Ferrazuri, ex alcaldesa de Providencia, que quiere volver, dice, ¿no? Y mucha sí, gente le dice, no. Daniel Morón, el loro, Fran Rijkaard, el exjugador de fútbol holandés seleccionado de su país. Gran jugador, pero famoso por un escupitajo que una vez lanzó en un mundial, ¿te acuerdas? Saliendo cuando iba retirándose de la cancha, había sido expulsado. Bueno, la maravillosa Mónica Bellucci. Mónica Bellucci, sí. El ex senador Fulvio Rossi, que está cumpliendo 50 pepitas. Que también le dio la rodilla a Marco. Marion Cotillard, otra actriz luminosa, está de cumpleaños. Mira, y Martina Hingis, la ex tenista suiza, estaba calculando sus años. ¿Ya está jugando? ¿Todavía está jugando? No, sí. No, se retiró. Ya. ¿Y lo habíamos dicho antes? Y la Crespita la habíamos saludado por su cumpleaños también. La Crespita Rodríguez está de cumpleaños. Y veamos inmediatamente qué cosas van a ocurrir el día de hoy. Algunas partes de la agenda. Ay, a las 9:30, por si alguien quedó con sueño, hay una actividad de Hernán Rey. ¡Oh! Sí, se transmite para el que quiera, ¿eh? Dormir un rato. ¿Ahí? ¿Ya? A ver... déjame ver, a las 11 Felipe Filete Ward junto al ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno y el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara, el Che, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, además del vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Zeppelin, gran nombre, realizan una visita de las obras de Antumapu, el conjunto habitacional más grande en ejecución en la región metropolitana, con más de 1.500 viviendas sociales. En el lugar, las autoridades revisarán los protocolos sanitarios aplicados a esta construcción. Interesante. Y en su batalla del momento, el Colegio de Profesores a las 11 de la mañana denuncia una campaña del gobierno a través de distintos medios, de presionar a las comunidades educativas y obligarlas a retornar a clases sin las garantías sanitarias, con altos riesgos de contagio para estudiantes, profesores y apoderados. Es el mal. Ay, qué terrible. A ver, anoche, bueno, se habló Sebastián Piñera sobre el presupuesto del 2021, precisando que significa un paso total de 73.234 millones de dólares, y significa este 9,5% de crecimiento respecto al presupuesto del año anterior. ¿El de este año? O sea que el de este año que ya fue mayor al del año pasado. Sí, el del 2019 fue 43.000 millones, ¿no? ¡Ojo! Y recordemos los plazos que hay hoy día para la inscripción de candidaturas primarias municipales y de gobernadores. ¡Gobernadores! Hasta las 17 horas pueden formalizar estos pactos. Hasta las 21 horas recibe el servicio electoral en forma presencial y hasta las 23:59, es decir, hasta las 12 de la noche, las hace de manera virtual. ¿Qué? No es hasta las 12, es hasta las 23:59. Es verdad. Ojo con es eso. Verdad, ojo es una con decisión eso. Muy ojo importante. Que ha pasado, me estaba tratando de acordar de en algún Isabel momento Allende. Isabel Allende, que llegó tarde, llegó a las 12 y no a las 11:59. Claro. Sí, pues. Y estaba estacionando el auto, dijo. Sí. Bueno. Oye, hoy día a las 5:30, la sesión especial de la Cámara de Diputados, se va a dar a conocer el detalle de la compleja situación vivida en los días 5 y 6 del mes en curso de la detección de este software malicioso en los sistemas del Banco Estado. Recordemos que parece que fue una falla humana. Sí. ¡Ojo! Una persona que metió mal el dedo. Vamos a revisar la encuesta del día de hoy, lenta, 544 votos nada más. ¡Oh, bajísimo! ¿Sientes que tu situación económica tiende a mejorar? El 13% dice, subió a 571 ahora, es bajísimo igual. Poquísimo. Bueno, el 14% dice que estaba mal antes de la pandemia, 14%. El 22% dice que felizmente siente o cree que su situación económica tiende a mejorar. El 29% dice que la pandemia no le afectó su situación económica. Y el 33% está más bien complicado, negativo, dice que no tiende a mejorar y ve difícil el futuro. 33,5%. Mira, hay de todas las miradas, ¿eh? Sí, hay para todo. Oye, Marcelo, ¿sabes cómo pedir partir excelente todos los días? Con un buen café y el podcast de Ban Chile Inversiones. Así es, pues en menos de 2 minutos yo me informo del mercado financiero y de las noticias que marcaron el día. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagio, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Bueno, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, y nos vemos mañana. Día martes hasta hoy. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana es jueves. Jueves. Mañana es jueves. Jueves 1 de octubre. Chile de octubre. Su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Todos, absolutamente todos, nos hemos puesto algún objetivo para mejorar el